El título del tema de hoy es la justificación y la ley. Y vamos a continuar comentando el libro de Romanos, específicamente el capítulo 3 y el capítulo 4, donde el apóstol San Pablo, tratando de explicarnos los alcances de la justicia de Dios, los alcances de la forma como Dios justifica al pecador por gracia, a través de la fe, para buenas obras, él nos explica varios puntos importantes. En primer lugar, en el capítulo 3, el apóstol nos muestra la universalidad del pecado. Que todos nosotros, no importa nuestro origen, no importa nuestra religión, no importa el lugar donde hayamos nacido, ni nuestra condición social, ni nuestra condición cultural o académica, todos hemos pecado. Todos hemos caído lejos de la gracia de Dios y necesitamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Gracia es todo aquello que Dios hace por nosotros. Necesitamos de algo que está fuera de nosotros, de algo que nosotros no podemos producir, a fin de poder aspirar ser salvos. Entonces, dentro de todo este esquema existe la ley. La ley es importante, según el razonamiento del apóstol, porque nos muestra qué es el pecado. La ley no provee salvación, la ley sencillamente nos muestra lo que es el pecado. Si no existiera la ley, dice el apóstol, no habría nada que nos mostrara qué es el pecado. Y es cierto, los estudios que se han hecho en antropología, los estudios que se han hecho en psicología, nos muestran de que diferentes culturas tienen diferentes formas de enfrentar la vida, diferentes formas de conductas socialmente aceptables. Y lo que es socialmente aceptable en una cultura puede no ser socialmente aceptable en otra. Entonces, ¿qué es correcto? ¿Qué no lo es? No debe partir este concepto del propio ser humano, porque si no, tendríamos una forma de percibir la verdad de acuerdo a como a cada quien le parezca. Dios, aparte de los seres humanos, nos dio la ley y se la dio primeramente al pueblo judío, por lo cual el apóstol va a decir en el capítulo 3, eso es una ventaja para ellos porque el pueblo judío tiene un conocimiento de la palabra de Dios, digamos, sí, tiene el privilegio de que a ese pueblo le fue otorgada la revelación. Ese es un privilegio grande. Entonces, esa ley que Dios la da, aparte del ser humano, nos muestra el camino de la verdad, nos muestra el camino de la santidad, nos muestra aquello que es bueno y es malo. Y honestamente esto es cierto. Diferentes juristas han analizado la ley de Dios, los 10 santos mandamientos, y se han dado cuenta de que esos 10 santos mandamientos cubren todas las áreas de la vida humana. No hay área de la vida humana que no sea cubierta por los 10 santos mandamientos. Entonces, eso es algo importante, porque de esta forma el Señor nos muestra qué es correcto y qué es malo. Y encontramos una realidad, que hemos pecado todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos ido contra alguno o contra varios o contra todos los mandamientos de Dios. Y entonces eso nos pone en una situación desesperada. No habría salvación entonces para nosotros. Lo único que nos tocaría seguir en esta vida es el curso natural de la existencia humana. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso es todo. Y acabarían nuestros huesos allí y que se pulverizan después de unos años. Y eso es todo. Eso es todo para el ser humano. Afortunadamente, el Señor que nos creó ha provisto una solución para esto, porque el hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir. Soy pastor ya algunos años y, aunque últimamente esto no me ha pasado mucho, pero en varias ocasiones he tenido la oportunidad de atender a personas que están cerca a morir. Y algo puedo decir, aunque todos los sistemas biológicos estén fallando dentro de una persona, aunque la misma persona quisiera morirse, el cuerpo humano en sí no quiere morir. El cuerpo lucha hasta el fin para seguir viviendo. Aunque falle todos los sistemas, sigue luchando hasta el final el cuerpo, porque fuimos creados para vivir. Esto es algo que yo salí con esta convicción. El cuerpo lucha, nuestro ser se rebela contra la muerte, no queremos morir. ¿Y por qué pasa esto? Porque fuimos creados por un Dios que es un Dios de vida y de vida eterna. Y el pecado es algo que entró en este mundo, contaminó nuestro ser. Hoy día estaba escuchando un programa de radio y se hablaba de que se han descubierto en nuestro código genético trazas de virus. La presencia de los virus se ha metido incluso en nuestro código genético. algo muy, muy interesante. Entonces algunos dicen, ¿qué vino primero, el virus o el ser humano? Y entró el tema, ¿verdad? Claro que nosotros vinimos primero y esas cosas después, por causa del pecado, se fueron metiendo dentro de nuestro ser, dentro de nuestro organismo. Entonces, estamos atados a un destino de muerte, si no fuera por la dádiva de Dios, si no fuera por la gracia de Cristo Jesús, si no fuera por la justificación que Cristo Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, algo que el apóstol va a empezar enfatizando en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, es el ejemplo de Abraham. Abraham, dice el apóstol San Pablo, fue justificado no por las obras, él fue justificado por la fe también. Y es cierto, cuando Abraham es encontrado por Dios y es llamado por Dios para salir de su tierra, a una tierra donde él no sabía dónde iba, a una tierra a la cual él empieza ese peregrinaje por fe y él se convierte en el padre de la fe, él no era circuncidado, él no era judío. A él se le empieza a llamar hebreo allí en Canaán, pero él no era judío, todavía no era circuncidado siquiera. Entonces el apóstol San Pablo dice, Abraham, siendo incircunciso, es llamado por Dios y empieza una vida de fe, y empieza a encontrar la salvación en el Señor por medio de la fe, no por obras, dice el apóstol, y tiene mucha razón. De esta forma, Abraham viene a ser, dice el apóstol, el padre de todos aquellos que no han sido circuncidados. Si tú quieres tener fe en el Señor para salvación, eres descendiente de Abraham. Si tú aceptas en tu vida el perdón de Dios conseguido a través de la muerte vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces tú también en ese momento te vuelves por la fe descendiente de Abraham, porque tienes la misma fe que tuvo Abraham para ser perdonado de sus pecados y para ser acepto como hijo de Dios. Y si eres circuncidado, si eres judío, si eres parte del pueblo judío, también eres descendiente de Abraham. Claro, él es padre de todo el pueblo judío. Y también puedes ser salvo por fe, porque Abraham, siendo circuncidado, también obtuvo la justificación por la fe. No hay otra forma a través de la cual el ser humano pueda obtener la salvación. No hay forma diferente a través de la cual el hombre pueda conseguir la redención de su vida. Incluso el apóstol muestra también el ejemplo de David. David tampoco fue justificado por las obras de la ley. David hablaba de que el pecado de uno necesitaba ser cubierto, de que nuestros pecados están amontonados encima de nosotros y no hay nada que nosotros podamos hacer para quitar esos pecados de nuestra vida. Necesitábamos, los seres humanos siempre hemos necesitado que Dios cubra a través de un sustituto nuestros pecados. En el Antiguo Testamento ese sustituto era el sistema sacrificial, el cordero que era llevado y era muerto allí en el altar. Esa sangre derramada se ponía en lugar de la vida culpable que iba a confesar a Dios su pecado, su delito. Y por causa de la sangre derramada de ese corderito inocente, la persona culpable era perdonada de sus pecados y podía salir del santuario, podía volver a su vida, podía volver a su lugar, seguro de que su pecado había sido cubierto por Dios, su falta había sido perdonada y él estaba en paz con Dios. Solamente a través de la sangre de ese corderito uno podía ser salvo. Entonces, la falacia de alguno que por ahí enseña de que en el Antiguo Testamento, o enseñase, de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras y en el Nuevo Testamento la gente se salva por fe, es algo totalmente erróneo. Es algo totalmente erróneo. La justificación nunca fue por la ley. La justificación siempre fue por la fe. Todos los hijos de Dios fueron salvos por la fe. Hebreos 11 va a hablarnos un poco más acerca de esto. Él va a dar toda una lista de gente que por fe vivió como hijos de Dios, aceptaron la salvación en Cristo Jesús a través de la fe. La salvación, en el caso del Antiguo Testamento, de un Mesías que vendría. La salvación para los que vivimos más allá de la cruz, de aquel Mesías que ya vino, que ya obtuvo para nosotros la victoria sobre el pecado. y que nosotros sencillamente, a quien nosotros tenemos que aceptar como Redentor y Salvador, a fin de que nuestras faltas también puedan ser cubiertas por ese sacrificio expiatorio único y suficiente allá en la cruz del Calvario. Esto es así. Romanos capítulo 4, por ejemplo, versículos 6 al 8, sobre todo el 7 y el 8, nos muestra las palabras que aparecen en los Salmos, donde David dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. No es que el Señor desaparece nuestros pecados, es que el Señor cubre nuestros pecados, cubre nuestra deformidad, cubre nuestra imperfección con la perfección de Cristo Jesús. Nuestra vida caída, nuestra vida derrotada, Él la cubre con los méritos perfectos de la justicia de Cristo. La vida perfecta de Cristo Jesús, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, expuesta a favor de aquella persona que se acerca humildemente a Dios, pidiendo el perdón de sus faltas, pidiendo la oportunidad de ser hecho un hijo de Dios. Eso es lo que pasa, ese es el milagro maravilloso que pasa allá en el tribunal divino, cuando una persona se arrepiente y quiere ser hecho acepto como hijo de Dios. Esto es algo hermoso, lo que el apóstol está diciendo. Entonces, esto es algo así. En otra parte, en Gálatas, el apóstol también va a mostrarnos esto también y nos va a hablar acerca de la relación entre la ley y la fe. Es interesante que se hace bastante énfasis en este asunto. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos adventistas del séptimo día por allí fuimos enseñados, a que el tema de la ley era importante para nuestra salvación. Sí. Incluso yo me acuerdo cuando de pequeño, cuando veía los slides y aparecía aquel famoso slide del botecito, ¿verdad? Con una persona con dos remos avanzando hacia la Jerusalén celestial. Y nos decían los predicadores: un remo es la fe y el otro la ley. Tienes que creer y tienes que hacer. Tienes que creer y tienes que hacer. Las dos cosas van juntas, si no, tú no vas a poder llegar al reino de los cielos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación de Dios. Porque si uno se pone a pensar en eso, si uno se pone a confiar un poquitito, aunque sea, en lo que tú puedas hacer para la salvación, entonces la religión se vuelve una religión antropocéntrica, diría yo, una religión centrada en el hombre, donde uno empieza a mirar cómo uno está andando en la vida, como que uno se estuviera mirando en el espejo todo el tiempo y tratando de ver en qué uno está fallando y en qué uno está bien. Sí, yo conocí inclusive gente que andaba así, ¿no? Y yo decía, ¿me está saludando porque realmente me quiere o me está saludando por ser sencillamente un buen cristiano o parecer un buen cristiano? ¿Cuánto tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no ser hipócritas? Y lamentablemente, sí, lamentablemente muchas personas nos enseñaron de esta forma. Alguna vez le pregunté yo a un profesor de historia adventista por qué esto había pasado en mi país. Y él me dice: ah, no, seguramente la gente, los misioneros que llegaron a tu país, pues tenían esta tendencia legalista. Pero honestamente, ya he andado por algunos países y por lo menos en Sudamérica, muchos de nuestros países, se nos enseñó en la iglesia de que las obras eran demasiado importantes, ¿verdad? Y que la fe, sí, la fe, y a veces cuando se trata de hablar de estas cosas, de Romanos, y se hace toda una vuelta y uno se complica la vida, cuando deberíamos entender que el asunto de la justificación por la fe es bien sencillo. Hoy existe un evangelio que debe ser predicado. Hay una buena noticia, que es lo que el apóstol San Pablo va a empezar su libro de Romanos. Cristo Jesús tiene el poder para limpiar los pecados, para mantenernos en una vida nueva, para hacernos hijos de Dios, para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces es a través solamente de la fe que una persona puede ser salva. Entonces, por estas cosas que estamos diciendo, ¿anulamos la fe, la ley? Digo, ¿dejamos de lado la importancia de la ley? De ninguna manera. Se confirma la ley, porque la ley nos mostraba la desesperada situación del hombre para que el hombre pudiera buscar salvación en Cristo Jesús. Va a decir el apóstol San Pablo en el libro de Gálatas que la ley era nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley siempre fue el tutor que nos mostraba sencillamente lo sucio que somos nosotros y nos mostraba el único camino por el cual el hombre puede ser salvo. En el Antiguo Testamento, por la fe en el Cordero de Dios que vendría. En el Nuevo Testamento, por la fe en el Mesías que vino y nos salvó ya del pecado, allí en la cruz del Calvario. Es solamente aceptando ese regalo de gracia, es solamente aceptando esa dádiva de amor, que el ser humano, creyendo en eso, puede ser aceptado como un hijo de Dios, siendo perdonado por sus pecados allí delante del trono de Dios. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, mostró y demostró su fe en la salvación de Dios. Por ejemplo, para citar un último caso antes de terminar este tema, recuerdo aquellos pasajes de la Biblia donde nos hablan cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, cuando ellos tuvieron que untar la sangre de un corderito en los dinteles de la puerta a fin de que ellos pudiesen ser librados de la muerte, del juicio que iba a caer sobre el pueblo egipcio en aquel momento. La sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas, protegía la vida de los hijos de Dios. Hoy día estamos en un mundo que se está terminando. Pronto todo lo que existe va a ser llevado ante el ojo de Dios. Todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida allá en el tribunal divino. La pregunta que yo te haría, frente a esta condenación que está inminente sobre el mundo, que este mundo será destruido por causa del pecado y la maldad que existe en él y que abunda sobremanera hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Tienes sobre el dintel de la puerta de tu corazón la sangre de Cristo Jesús? ¿Cristo Jesús realmente ha perdonado tus pecados? Ahora, para saber qué cosas son pecados necesitas entender la ley. Y es por eso, ahí está la relación. La fe hace que yo ame a Dios, y al amar a Dios yo empiezo a estudiar su palabra, y al estudiar su palabra conozco su ley, comprendo su ley, entiendo la necesidad de tener fe y fe y fe para ser salvo, y es que la ley siempre me estará empujando hacia Cristo Jesús. Eso es así. Y la ley finalmente, cuando tú estudias la palabra de Dios, te va a hacer conocer el mensaje de Cristo Jesús, te va a hacer conocer el Evangelio. Y a través del Evangelio, entonces tú vas a encontrar a Cristo Jesús diciéndonos, la ley no es lo suficiente, es lo que yo vine a enseñarte, lo que es necesario. Y por esto, dice Jesús, no anulo ni siquiera una jota ni una tilde de la ley, porque esto seguirá así. La ley es una luz pequeña que nos guiaba a la luz más grande de Cristo Jesús reflejado en los santos evangelios. Pero que tú sigas a Cristo Jesús reflejado en los evangelios no anula para nada la luz pequeña. Sigue estando allí y sigue brillando para orientarnos y para conducirnos. Por eso es importante leer no un testamento, ni aceptar solamente un testamento, ni citar solamente un testamento, sino citar todo, porque en todo eso está el amor de Dios. En el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios para nosotros, de tener fe en el Salvador que vendría. En el Nuevo Testamento, la noticia linda de que aquel Salvador ya vino y puede salvarnos y mantenernos con Él siempre. Mi deseo y mi oración es que tú puedas aceptar hoy, que yo pueda aceptar hoy también, la salvación de Dios en Cristo Jesús, la salvación por gracia, en aquella buena noticia de que el Señor Jesús ya vino, ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Yo tengo que aceptar ese regalo por fe, y a través de eso, yo soy salvo, justificado, perdonado de mis pecados y nacido por una nueva vida en Cristo Jesús.